que por qué siempre estás tan amargada, por qué te ves siempre, siempre tan callada. Si yo sé firmemente que en amores tienes mil sin que los cuentes, por favor mírame y dame tu sonrisa y piensa que es lo que mi vida necesita. Oh, Wanda, oh, Wanda, yo quisiera estar contigo, vida mía. Oh, Wanda, oh, Wanda, yo quisiera estar contigo todo el día. Simulada. Y yo sé firmemente que tu vida en realidad es un torrente que arrastras detrás de ti a tanta gente. ¿Y qué me importa lo que los otros piensen? Oh, Wanda, oh, Wanda, yo quisiera ser tu papi, vida mía. Estar contigo, vida mía. Oh, Wanda, oh, Wanda, yo quisiera estar contigo.